es integrante del colectivo sanitario. ¿Cómo está, Roberto? Buenos días, gracias por recibirnos. Buenos días, Felicita, ¿cómo estás? Muy bien. Bueno, quien tiene chicos aparte lo piensa todo el tiempo, ¿no? La preocupación de mantenerse a salvo de toda esta infección que hay en la ciudad. Sí, sí, sí, es lamentable, ¿no es cierto?, cómo se ha naturalizado esta situación, porque ya hace un buen tiempo que lo vivimos cotidianamente, ¿no? ¿Cuáles son los riesgos? Bueno, son enormes los riesgos. Lo que pasa es que, bueno, al haberse instalado así paulatinamente y de forma creciente el desborde cloacal y con las lluvias y todo lo demás, bueno, parece que nuestras calles húmedas fueran por efecto de la lluvia solamente, cuando en realidad esto forma parte de estas lluvias, ¿no es cierto?, que nos amenazan, sí, a ciertos sectores de la ciudad, elevan las napas y producen fracturas también en los caños cloacales y se mezcla todo. Los riesgos son enormes porque, bueno, nadie puede vivir en un chiquero, ¿no? Así es. ¿Cuáles son las recomendaciones, ¿no?, para el ciudadano? Que nadie está exento acá, porque esto está atravesando la ciudad, no es solamente un barrio donde hay un desborde. No. Yo me refiero al alcance de las aguas de la laguna. Sí. A eso me refiero en cuanto al riesgo de casi de inundación. Claro, mejor claro. Dicho, lo que va ganando las napas en altura, ¿no? Bien, bien. Pero no, el riesgo está absolutamente dado para todos, para todos, porque todos transitamos por todos los lugares. Y bueno, las medidas precautorias acá, sobre todo hay que recomendar el agua segura. Hay que volver a lo que se decía hace muchísimo tiempo con la proximidad del cólera, sí. Tratar de que el agua que ingiramos sea la que debamos beber o consumir, sea agua segura permanentemente, utilizar mucho lo que es el alcohol para la higiene de manos, así repetidas veces dentro del hogar y para todos, y bueno, los alimentos bien lavados, y el cuidado del calzado nuestro, porque como vos lo referías, transitamos por todos lados y el ingreso a las casas, ¿no es cierto?, con nuestro calzado, los rodados que utilicemos, ya sea bicicleta, moto o auto, también arrastran las bacterias que se van encontrando dentro de estos líquidos cloacales. Usted como doctor ha notado que hubo un aumento, ayer estábamos repasando recién los dichos de Ojuez, de dermatitis, diarreas, etcétera, erupciones en la piel, ¿se puede vincular también a eso? Claro, eso es, yo creería que sí, que puede vincularse, ¿no es cierto?, pero como es una etiología así tan solapada, no podemos distinguir ni responsabilizar a esto exclusivamente. Claro. Vivimos también en un momento donde las virosis, por lo estacional, están a la orden del día, ¿no? Quiero aclararte, Felicita, que no soy ni epidemiólogo ni infectólogo. Perfecto, está bien. Esto es nada más que un ejercicio de médico raso, clínico. Bien. Bueno, pero las recomendaciones, está bueno siempre tenerlas a mano, ¿no? Para saber cómo cuidarnos en casa, lo del calzado que recién mencionabas. Son varios los aspectos que uno tiene que tener en cuenta y no naturalizar, porque lo que ha ocurrido es eso. Sí. Lamentablemente, no solo la población lo ha incorporado como un hecho de convivencia natural, que tenemos que transitar por todas las calles, por todos los lugares de este modo, sino también las autoridades, las propias autoridades. Yo creo que es muy pequeño el esfuerzo que han hecho las autoridades gubernamentales, todos los gobiernos de todos los signos. Nos están olvidando un poco la población. Creo que se están acordando más de sus consignas políticas, de defensa de sus partidos y demás cosas, y en realidad hacen poco por la ciudadanía en general, por el bien común, ¿no? Claro, bueno, en un año electoral, ¿no?, justo con todos estos líos. El caso extremo que hemos mencionado acá y hablado con el papá del niño es este pequeño que está esperando un trasplante allí en la calle Santa Cruz, que tuvo ya un par de infecciones que fueron vinculadas a esto que está pasando en la ciudad y que en algún momento tuvo que ser sacado por los bomberos para ir a dializarse, ¿no? Es el caso extremo si hablamos de cuestiones de salud. Esa situación es ridícula, realmente es ridícula, porque si se sabe que se está atravesando esta circunstancia, es como dejar un inundado, ¿no es cierto?, a que quede a su merced. Acá hay una persona que está requiriendo de auxilio, entonces por lo menos yo creo que una habitación, una casa habitación, se le puede proveer a esta persona. Se sabe que es una coyuntura por la que, es decir, lamentablemente nuestras coyunturas dejan de ser coyunturas para transformarse en una cuestión estructural, ¿no? Porque esa calle Santa Cruz, sabemos desde hace tiempo lo que le va sucediendo, y se le van agregando cosas entre inundaciones y desbordes cloacales. Pero, sabiendo esta situación, no es como para esperar si llueve o no llueve, o si se desborda o no la cloaca. Hay que sacar a ese niño y brindarle una vivienda mucho más acorde a sus necesidades, ¿no? Lamentablemente esto no ha ocurrido. Roberto De Martini, ¿hay preocupación en lo que es el colectivo sanitario? ¿Han hablado sobre este tema también, el tema cloacal? Vienen trabajando fuertemente ustedes con la cuestión agroquímica. ¿Les preocupa también este tema? Sí, sí, hay varios temas que preocupan dentro del colectivo, ¿no es cierto?, y de la gente que lo compone. Yo soy nada más que un colaborador, le diría que aparte de ser participante soy un colaborador distante de no soy el que lleva la voz cantante en esto. Carlitos Ortellado siempre está, los chicos que ingenieros agrónomos, periodistas y colegas tuyos, están siempre al tanto de esto y persiguiendo un poco el modo de normatizar y tratar de crear agenda de la necesidad real de la ciudadanía, porque esto no es denuncia gratuita, esto es una puesta en naranja del riesgo por el que corre, por el que atraviesa la población en general, ¿no? Claro. No solo con agrotóxicos, sino con otro tipo de política extractivista, acompañada con este desentendimiento de lo que está sucediendo en Santa Rosa y en la provincia en general con todo el tema de inundaciones. Es de muchísimo riesgo lo que está viviendo hoy la provincia de La Pampa, y se echan la culpa entre la provincia, nación, municipio y demás cosas. Hay una mezquindad política por detrás de todo esto, en vez de decir, pucha, hay ciudadanos que no tenemos nada que ver con los signos políticos, o no alentamos, ¿no es cierto?, esta partición, esta distribución de poder, y necesitamos que se pongan los pantalones largos los políticos y que de una vez por todas depongan esa mezquindad y esa cortedad para entender las necesidades de la gente, ¿no? Roberto De Martini, muchísimas gracias por esta comunicación. Al contrario, felicito. Hasta luego. Estamos escuchando al médico Roberto De Martini dando algunas sugerencias para tener en cuenta, justamente por el contexto de la ciudad de Santa Rosa, estos desbordes constantes de líquidos cloacales y los cuidados que hay que tener para preservar la salud. Las 40 en Radio Kermés.